Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, muy buenas tardes. Nosotros que arrancamos aquí esta media hora que tenemos por delante para abordar cuestiones de relativas al deporte local, en un día en el que nos vamos a acercar hasta el Club de Billar de Ubrique para conocer el balance de lo que ha sido su temporada en la Liga Andaluza, segunda división de la Liga Andaluza de Billar a tres bandas. Queremos repasar los partidos del Ubrique Club de Fútbol de este próximo fin de semana, en un fin de semana, precisamente una jornada, la de hoy, en la que se va a desarrollar un evento más que consolidado, ¿no? Y es que se cumple su 30 aniversario. Hablábamos de la carrera escolar de las Nutrias Pantaneras, que se va a desarrollar en el día de hoy en las pistas de atletismo, tal y como viene siendo habitual en los últimos años. Más que competición, ahí todo se va a llevar, todos van a tener su premio, un evento que está dirigido a niños y niñas nacidos entre los años 2007 hasta 2021, que con permiso del resto, pues son lo más entrañable, ¿no? Ver cómo van dando sus primeras zancadas y ver cómo por primera vez la mayoría de ellos se enfrentan a una pista de atletismo, ¿no? A la recta de una pista de atletismo. A las 8 de la tarde está previsto que comience el evento, la concentración a las 7:30. Para todos aquellos que quieran participar, porque, claro, evidentemente se trata de una actividad abierta a todo aquel que quiera participar, y nos congratularemos y se congratulará el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras en el caso de que mientras más mejor. Daniel Menacho, componente secretario del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, entiendo que es el objetivo número uno, ¿no? Mientras más mejor, ¿no? Sí, la verdad que sí, esto es lo que esperamos, que se animen todos los niños y niñas del pueblo y, por supuesto, los padres, que los acompañen, y allí estaremos esperándolos. Pacho, una buena tarde. Es que hablamos de carrera popular, que es la niña bonita, hablamos de la carrera por montaña, que está cogiendo un nivel brutal en cuanto a participación, pero esta quizá también es de las más especiales, de las actividades más especiales que lleváis a cabo y que más cariño ponéis, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, tú lo has dicho, quizás sea la de las carreras que organizamos a la que más cariño se le pone, más que nada porque recibimos a todos los niños y niñas de Ubrique, desde los más pequeños hasta ya casi los que cumplen 18 años, y la verdad es que, hombre, que se le pone muchísimo cariño y muchas ganas, porque la ilusión que tienen ellos a la hora de correr, como tú has dicho, de enfrentarse a su primera carrera, la verdad es que eso ya es difícil verlo en los mayores. Claro. Bueno, todavía los hay, pero no te lo encuentras con las ganas y la ilusión que tienen los más pequeños. Claro, que estaba intentando visualizar lo que va a ocurrir esta tarde y se me venía a la mente eso, ¿no? El pequeño que por primera vez se pone ahí en la recta de la pista de atletismo y ve, eso sí, Dani, correr con la grada repleta, y es una estampa muy bonita para el niño. Sí, sí, la verdad es que sí, porque imagínate... Para todos los que estamos allí, la estampa es espectacular, con la grada llena, imagínate para ellos que son pequeños, correr delante de tus padres y tanta gente, la verdad que tiene que ser algo emocionante. Los que ya tenemos una edad y no hemos tenido la oportunidad de vivir este tipo de carrera, la verdad es que nos hubiera encantado, la verdad. Sí, yo es que tengo recuerdo de cuando se hacía en la Avenida de España, ¿te acuerdas, Dani? Que había veces que hubo años que se hacía en la Avenida de España, y yo creo que todos los niños tenemos un recuerdo, todas las personas, todos los adultos tenemos nuestro recuerdo de niños de competir, bueno, participar en este evento, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Yo me tengo que remontar un poco más. Yo la primera creo que fue la que organizaba la Pilla de San Sebastián, que daba la vuelta por la Avenida España y demás, pero que también tengo esos recuerdos. Pero la verdad, lo que se lía y se monta ahí en las pistas de atletismo, la verdad que es espectacular. Para ellos tiene que ser una auténtica fiesta, la verdad. Pues es un poco la manera, ¿no?, que queríamos de dar promoción a este evento. Dani, cuéntanos un poquito. Hora de inicio a las 8 de la tarde, concentración a las 7:30. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo lo tenéis previsto un poco todo lo que va a acontecer hoy en las pistas de atletismo? Pues en principio igual que todos los años, como tú bien dices, a partir de las 7:30 esperamos allí a todos los peques. A las 8 empezarán las competiciones y las inscripciones son directamente. Se irá llamando por categoría y irán bajando a las pistas, y allí se inscribirán directamente y se le dará su dorsal. Uh-huh. Y nada, y a correr, y dependiendo también del número de niños y niñas por categoría, pues otras veces lo que hemos hecho ha sido dividir la carrera en dos, para uh-huh. que, sobre todo por la seguridad de los niños, para que todo discurra de la mejor manera posible. Y bueno, ya pues, ya sabes, todos tendrán su detallito, y excepto, hombre, claro, los tres primeros que subirán al podio. Pero vamos, uh-huh. todos se llevarán su detallito y su recuerdo de esta tarde. Uh-huh. Evidentemente carreras fragmentadas por edades, ¿no? O sea, ¿por año natural se va a hacer? En principio creo que sí. En principio creo que se va a estar así. Y además, como siempre, se adaptará la distancia dependiendo a la edad. Uh-huh. ¿Sabes? A mayor edad, mayor distancia. Claro. Es lo que hacemos siempre. Uh-huh. Y luego va a haber sorteos, ¿no? Sí, igual que todos los años. Luego tenemos varios sorteos con respecto al número de dorsal. Así que una vez que terminen todas las carreras, pues le pedimos a la gente que echen un ratito más allí con nosotros, porque tienen la posibilidad de llevarse un montón de regalitos que tenemos preparados. Uh-huh. Entonces, a los padres y madres lo que les decimos es eso, ¿no? Que no hace falta ni inscribirse previamente, se acude allí a partir de las 7:30, cuando llamen año tal, se baja, se le da el dorsal con el nombre y a correr, y luego ya la convivencia posterior, ¿no? Exactamente, tú lo has explicado perfectamente. Seguimos, en principio, seguimos el mismo mecanismo de todos los años. Uh-huh. Se va llamando por edad, por categoría, y directamente dorsal y a correr. ¿Aproximadamente cuánta duración estamos hablando, Dani? Si empieza a las 8 de la tarde, ¿a qué hora estaríamos acabando? Yo creo que, por experiencia de otros años, hasta las 9:30, 10 o así, más o menos, uh-huh. dependiendo también del número de niños. Siempre es verdad que rondamos entre los 400, 500, 500 y pico niños, depende del año, así que yo creo que horita y media por lo menos uh-huh. estamos corriendo. Uh-huh. Bueno, pues el 30 aniversario, que llega bajo el lema Pequeñas Zancadas, Grandes Logros, una manera también, Dani, de ir haciendo cantera, ¿no? Para vosotros también muy importante todo esto, que el niño, en ese sentido de que se lo pase bien, pues sienta esa curiosidad por el atletismo, ¿no? Sí, sí, sí, ante todo una de las premisas fundamentales del Club Nutria Espantanera es fomentar el deporte desde la base. Y la verdad que creo que una de las mejores maneras es montando estas carreras para ellos, porque si bien es verdad que todo el mundo no terminará corriendo, no terminará practicando este deporte, porque probablemente practiquen a lo mejor otro, pero si alguno se engancha y continúa corriendo en atletismo, en todas sus variedades, montaña, pista, asfalto, pues la verdad es que nos sentimos contentos. Uh-huh. Pues Dani, ¿qué más nos queda por contar de este evento? ¿A quién le damos las gracias por hacerlo posible? Pues nada, en principio, claro, gracias a todos los colaboradores, uh-huh. a todos los compañeros del club que trabajan sin descanso, y desde aquí pues invitar a todos los niños y niñas con sus respectivas familias a que nos acompañen esta tarde y echemos una tarde divertida de deporte y convivencia. Pues ojalá si sea una de las grandes citas, ¿no? De este fin de curso, podríamos decir, es esta carrera escolar, edición especial 30 aniversario, con sorteos, totalmente gratuita, y con esa idea de fomentar no solo el buen rato que van a pasar hoy con sus amigos y compañeros, sino también pues fomentar esos hábitos que te da el deporte, y un deporte como el atletismo. Dani Menacho, muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Es uno de los temas que, con motivo de no haber podido tener tiempo de deportes en este inicio de semana, pues se nos ha postergado hasta la jornada de hoy viernes 6 de junio. Y es lo relativo a la información del club de billar de Ubrique, que concluía recientemente su temporada en la segunda división andaluza de billar a tres bandas, y lo hacía en cuarta posición de su grupo, con un balance de 4 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Los ubriqueños han sumado un total de 10 puntos en un grupo dominado por el club de billar de Huelva, que finalmente ha logrado el subcampeonato autonómico de la categoría y el ascenso, por tanto, a una división superior. Una vez finalizada esta competición, el billar que no para ellos, porque John Acevedo y Paco Vega tratarán de lograr la próxima semana la clasificación para representar a Andalucía en el próximo campeonato de España, en una cita en la que Manolo Gago se encuentra como reserva. Y precisamente con Manolo Gago vamos a pasar los próximos minutos hablando de billar. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues terminabais recientemente, como decimos, ¿no? Esa temporada, ¿no? En la segunda división andaluza, balance de 4 victorias, 2 empates y 6 derrotas, que os deja qué sabor de boca, Manolo, ¿qué balance hacéis? Pues mira, resulta que nosotros hemos llegado los últimos y ahora mismo estamos en la mediana posición, hemos quedado exactamente en el centro. De 7 equipos que conformamos la segunda división andaluza en la zona occidental, o sea, Cádiz, Sevilla y Huelva, pues hemos quedado el cuatro, un balance positivo, lo que quiere decir que vamos avanzando cada año. Este año que viene, pues tenemos que mejorar nuestra posición, con total seguridad. Claro, Manolo, lo que sí, empezaba esta la temporada de una manera brutal, ¿no? Y coqueteando incluso con esos puestos que luego te dan plaza a poder jugar ese playoff para poder incluso subir de categoría. Quizá a lo mejor ese crecimiento tan rápido no era tan real, ¿no? Digo porque luego en esta segunda parte de la temporada sí que el equipo pues no ha conseguido tantas victorias, ¿no? Sí, hemos tenido dos posiciones distintas, ¿no? Al principio, cuando íbamos en la mitad de temporada, incluso llegamos a estar en primera posición. Y después ya a partir de esa, no sé qué es lo que nos ha pasado, que hemos venido perdiendo equipo partido tras partido y hemos bajado, pues, 3 posiciones. Y como ya te he dicho anteriormente, hemos quedado clasificados en la mitad, pero tuvimos una muy buena entrada de temporada. Claro, eso te quería preguntar precisamente por las claves, los factores que han llevado a esas derrotas en este segundo tramo de la temporada, Manolo. Es verdad que cuando en deporte, ¿no? Cuando se entra en esa dinámica negativa de resultados, al final cuesta remontarle y salir de ahí, ¿no? Pues sí, cuesta remontar, pero no te puedo explicar las causas que han motivado que nosotros hayamos perdido el ritmo en esta segunda temporada. Esperamos que la próxima lo hagamos mejor. Pero bueno, son cosas del deporte. Mira, sin ir más lejos, anoche íbamos ganando 5-1 y al final estábamos mirando la hora. Pidiendo la hora. Pidiendo la hora, claro. Claro. No, sí, al final es el deporte, ¿no? Porque son muchos factores, ¿no? Porque no solo eres tú, también es un rival, también es el día que tenga y bueno, por eso es tan bonito, ¿no? Hacer deporte. Sí. Te influye cualquier cosa. Mira, esta última partida venía uno de nuestros jugadores con un resfriado, pues venía con mascarilla y se notó en su resultado. Dio un mal resultado. Y claro, hay que jugar, porque el billar es un deporte de cabeza. Bueno, el billar es inteligencia, son muchos factores, pero el día que tú vengas mentalizado totalmente, que vas a jugar bien, piensa la jugada, no te demora, no, en fin, el día que tú vengas mentalizado, ese día te salen las cosas mejores. Claro, sin ninguna duda. Manolo, la temporada para vosotros como club ha terminado, pero como a manera individual, digamos, no, porque tanto John Acevedo como Paco Vega van a tratar de estar en ese o van a estar en ese clasificatorio para tratar de estar en el Campeonato de España representando a Andalucía. También, bueno, pues una cuestión esta muy bonita y que sería importante, ¿no?, a nivel de club, de que alguno pudiera conseguir esa clasificación, ¿no? Bueno, mira, ya hace unos tres meses, pues se jugaron las clasificatorias y para representar a Cádiz, a la provincia de Cádiz, pues se clasificaron John y Paco Vega y dos jugadores más de Trebujena, del Mellao. De Trebujena, de Juan del Mellao. Yo quedé en la primera posición de los reservas, sí. Y yo soy reserva, y entonces van Paco Vega y yo. Ahora, el día 14, en Alcalá de Guadaira, pues van todas las provincias de Andalucía, y del resultado de esta competición, pues saldrá la provincia que vaya a representar a España. Uh-huh. Claro. O sea que, digamos, provincia, o sea, o entran todos los de Cádiz o no, ¿no? ¿O ninguno? De Cádiz ya vamos nosotros. Sí, pero me refiero al Campeonato de España, que se acude el equipo como la provincia de Cádiz, ¿no? Un equipo, digamos... Exactamente, vale. El que gane pues irá en representación de Andalucía. Vale, a nivel... Entonces, sí. En Madrid se verán, pues, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, León, se verán todas las comunidades. Pero que esto de Sevilla no es a nivel individual, no va, sino que van a nivel colectivo representando a la provincia de Cádiz. Manolo... Individual no, es por claro, equipo. Sí. Entiendo. Y digo, Manolo, tú estás ahí al acecho, ¿no?, al rechace, ¿no?, al que pudiera, no sé, de poder estar, ¿no? Hombre, si hay alguno que por cualquier circunstancia no puede ir, pues entonces iría yo, claro. Claro. Me llamarían a mí. Bueno, pues eso va a ser el día 14, como decimos, en Sevilla, en Alcalá de Guadaira, el próximo sábado, en una cita que, bueno, pues se puede acabar con Ubriqueño representando a Andalucía en el próximo Campeonato de España. Exactamente, así es, eso es. Sería muy bonito y un buen broche, ¿no?, a la temporada, Manolo. Hombre, pues claro que sí. Bueno, ya como estar ahí, ya es un buen broche. Claro que sí. Manolo, quería preguntarte, al margen de todo esto, de la competición, hablábamos la última ocasión y hablábamos del crecimiento a nivel también social del club, un crecimiento que estáis experimentando, que ponéis de manifiesto con cuestiones como esa colaboración, ¿no?, con otros colectivos de la localidad, en este caso con AFEMEN, con quien los viernes pues compartís algunos ratos de billar, en unos ratos que entiendo muy enriquecedores, ¿no?, por las imágenes que compartís. Sí, AFEMEN se puso en contacto con nosotros. Una de las actividades que quería hacer era compartir unos ratitos de billar con nosotros, y efectivamente para nosotros es un placer que vengan estas personas. Tienen una disminución psíquica, pero son personas encantadoras, y nosotros pues disfrutamos con ellos y ellos disfrutan. Ellos lo pasan bien, jamás en la vida habían cogido un taco, y pues hacemos que pasen un ratito feliz y un ratito agradable. Y como te digo, nosotros estamos encantados con recibirlo. Claro, y vienen, están viniendo viernes sí y viernes no. Ajá, o sea, viene alterno. ¿Hoy toca o no? No. Ya no, la semana que viene, ¿no? Este viernes pasado vinieron. Ajá. Y ya pues ya al siguiente. Bueno, pues seguro que hay usuarios de AFEMEN pues deseando, ¿no?, que llegue cada viernes para ir al Club de Villar y poder echar un buen rato, porque se ve, ¿no?, en esas imágenes que compartí. Sí, me ven por la calle y me saludan, Manolo. Claro. Que nos vemos este viernes, nos vemos, y están muy felices. Claro. Y ya pues los conozco a todos por su nombre, y nada más que con que tú le digas su nombre y lo saludes y le dé un abrazo, ya eso le motiva. Bueno, pues son cuestiones que os hacen crecer como colectivo, a nivel social, también esta colaboración con AFEMEN, como comentamos. Manolo, la última vez que hablábamos también precisamente hablábamos de la intención que teníais de poder sacar adelante un campeonato local. Me decías por entonces que la intención primera era englobarlo dentro del Día del Petaquero, un Día del Petaquero que ya pasó la semana pasada, y que no se ha podido llevar a cabo el campeonato. ¿En qué punto se encuentra? Porque me decías antes fuera de micrófono que la intención es realizarlo, ¿no? El campeonato local. Bueno, nosotros comenzamos un campeonato local de billar libre esta próxima semana. El martes o el miércoles, cuando ya tengamos las inscripciones, ya haremos los sorteos. El próximo lunes y el martes o el miércoles ya comenzamos. Este campeonato se puede es libre y es abierto, o sea que no solamente los socios del club pueden participar, sino cualquier persona de Ubrique o no de Ubrique, concretamente de Prado del Rey, Vinendor. Lo tenemos abierto a todas las personas que quieran participar. Después tenemos ideas de seguir continuando con campeonatos locales. Ya veremos la modalidad, porque en el billar hay muchas modalidades. Este lo vamos a hacer libre, queremos hacer uno a la banda, que en lugar de tres bandas es una sola banda. Y bueno, y ya con esto ya nos metemos en septiembre, que es cuando ya comenzamos la liga. Y ya una vez comenzamos la liga, pues ya veremos que... Y también, pues, tenemos idea que no se nos ha ido de la mente de hacer un campeonato provincial. Sí. Provincial. A tres bandas, donde queremos hacer el primer campeonato de la piel de Ubrique, donde pueda venir gente de toda Andalucía. Pero eso es complicado y eso nosotros no estamos... preparado, nos tienen que echar una mano gente que saben de esto más que nosotros. Y en ello estamos. Eso ya sería de cara a la próxima temporada. Manolo, en cuanto a la inscripción para este próximo que va a empezar la semana que viene, ¿está abierta? Me refiero, ¿cómo pueden contactar con vosotros para poder inscribirse, cualquiera que nos pueda estar escuchando y quiera participar en ese campeonato? Pues tenemos que pasarse por el club. En el tablón de anuncios hay un listado puesto y poner su nombre y eso es así de fácil. ¿Es gratuito el torneo? Sí, totalmente es gratuito. El último que hicimos, pusimos 5 euros de inscripción para tomarnos una cervecita al final. Pero este seguro que nos vamos a tomar una cervecita al final, pero no vamos a poner inscripción ninguna. Bueno, pues la sede del club está en el pabellón municipal de deporte. Ahí se pueden acercar y apuntarse, ¿no? Inscribirse a este campeonato que va a empezar la semana que viene. Entiendo que se va a desarrollar entre semana, ¿no, Manolo? Sí, entre semana. Ya nosotros ponemos la fecha de los partidos y como no tenemos una regla muy estricta, si alguien no puede venir esta fecha, pues se pone de acuerdo con su compañero, nos lo comenta y cambian la fecha. En fin, que es un campeonato muy muy sencillo de llevar a cabo. Muy llevadero, claro. Manolo, que me está encantando escuchar por detrás a compañeros que están jugando ahí al billar, ¿no? Pues sí, ya, ya están aquí, está mi amigo Tomás Morcuende y mi amigo Pepe Galindo, ya se están viendo las caras esta mañana. Se está escuchando cómo están rompiendo la bola de vez en cuando. Manolo, ¿con qué último mensaje nos marchamos? Porque te quería preguntar un poco de cara al año que viene, que la intención es seguir compitiendo, ya me lo has dicho que sí, un poquito el verano cómo va a transcurrir y la intención, ¿no?, de hacer ese campeonato a nivel autonómico, a nivel provincial. ¿Qué último mensaje que nos despedimos? Bueno, pues que el Club de Villa de Ubrique está abierto a todos los ubriqueños. La inscripción, nosotros tenemos una inscripción porque nosotros tuvimos 3 años sin local y estuvimos pagando a 6 euros todos los meses. La inscripción era los 3 años que nosotros habíamos estado pagando, pero últimamente la hemos reducido a menos de la mitad, con el fin de que venga de hacer más fácil la captación de socios. Uh-huh. Y que el billar es un deporte que ya lo digo yo, se puede practicar desde que tienes, sí, la altura necesaria, o sea, 10, 12 años hasta los últimos años de tu vida. Sí. Jugadores con 80 años han sido campeones del mundo. Claro. Y aquí no pasa como con el fútbol, que con 30 y 30 y tantos años ya una persona es mayor. No, aquí con 30 años está prácticamente empezando. Claro. No, y todos los beneficios que conlleva, ¿no?, a nivel mental, a nivel de ejercitar, ¿no?, como bien decías, ¿no?, la mente, la cabeza, y conlleva unos beneficios muy muy importantes ya a nivel de salud y a nivel de compartir momentos, ratos y demás, ¿no? Al final, pues el billar es todo eso. Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, que haya suerte la próxima semana y podamos estar hablando dentro de poco, que unos ubriqueños van a estar representando a Andalucía en un campeonato de España, ¿vale? Ojalá sea así. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Dios. Pues así vamos a dejarlo por hoy, viernes 6 de junio, el deporte que va a volver el próximo lunes en horario de tarde a partir de las 5. En este mes de junio vamos a tener programación de deportes, o programación de tarde solo limitada al deporte, de lunes a jueves a las 5 de la tarde y ya el viernes en esta franja desde la 1 hasta la 1 y media. Nos vamos contándoles que la semana que viene queremos, entre otras cuestiones, hacer balance del Cabu de Ubrique, que ha finalizado ya su temporada con ese balance, ¿no? Ese balance de victorias, 90 partidos ganados de 160 jugados, 56% de victorias, hablamos de 211 partidos en total jugados si le sumamos los 51 de las categorías Premini y Baby Basket, 14 equipos, 240 licencias del Cabu de Ubrique en esta temporada. Quien sí tiene partido este fin de semana es el juvenil de tercera del Ubrique Club de Fútbol, domingo 7:45 de la tarde en el Antonio Arbo frente al Marianistas. Antes, mañana sábado a las 7:30, el Benjamín A de tercera disputa el partido de ida de su eliminatoria final de la fase de ascenso a segunda andaluza. Se mide al Trasmayo del Puerto de Santa María, visita primero la localidad portuense, como decimos, mañana sábado a las 7:30, la vuelta la próxima semana aquí en Ubrique. Por cierto que hoy no hay captaciones dentro de las que está llevando a cabo el Ubrique Club de Fútbol para su equipo de cara al próximo año. Lo que sí hay, con esto nos marchamos, es recordando esa carrera escolar de las Nutrias Pantaneras, edición especial 30 aniversario. Pista de atletismo, hora de inicio a las 8 de la tarde, hora de concentración a las 7:30 de la tarde, abierta a todo aquel que quiera participar. En edades comprendidas desde el año 2007 hasta 2021, niños y niñas nacidos entre 2007 y 2021, ambos años inclusive. Lo dicho, en nada llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Gracias por estar ahí un día más. Celebrate.